Bueno, ya estamos comunicados con el doctor Damián Berseniassi para hablar de lo que titulamos hoy en el programa, en Periodismo en Movimiento, el glifosato, el otro mundial. Porque realmente nos parece que el tema ya casi es del universo. Damián, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, nosotros creemos, porque uno nunca sabe lo que come con estas cosas, ¿no? Y como siempre el tema está bastante solapado, salvo que pase algo grave, creo que se están cumpliendo 4 años del fallecimiento de Fabián Tomasi. Y, bueno, debes haber leído la publicación que salió en la Deutsche Welle, ¿no? Justamente la agencia de noticias alemana, que dice Argentina campeona mundial de glifosato. Me parece terrible, ¿no? El consumo de glifosato per cápita calcularon los alemanes. Sí, ese dato en realidad es un dato que es muy duro, porque nos permite ver que si bien no somos el país que más consume, porque Brasil consume más que nosotros, y es obvio por el volumen de producción que tiene Brasil, lo que es terrible es que cuando uno analiza la cantidad de química que se usa por la cantidad de habitantes que estamos en los territorios, ahí sí, como bien dice la nota de la Deutsche Welle, nuestro país es el país que mayor cantidad de ese herbicida y de tantos otros, pero en particular de ese está utilizando por persona. Y esto es un dato menor. Yo estuve en Alemania justamente en el año 2018 con el abogado Ignacio Pereira, recorriendo con algunos militantes ambientales de allí de Alemania a diversas oficinas gubernamentales, y en una reunión que tuvimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y con el Ministerio de Asuntos Agrarios de Alemania y con los diputados alemanes, la respuesta que teníamos cuando explicábamos la gravedad de la situación en Argentina era: bueno, pero es un problema de las regulaciones de ustedes, porque aquí en Alemania está absolutamente regulado el uso de glifosato y no se pueden usar más de 250 gramos por hectárea, que Argentina está usando 14 kilos por hectárea. Entonces, está claro que en los países de origen de las empresas que inundan nuestros territorios con venenos, saben de la gravedad del daño que sus productos generan y por lo tanto regulan de manera muy feroz para el cuidado de la salud de sus habitantes. No digo que logren, pero al menos las regulaciones son muy duras, ¿no es cierto? Ahora, discúlpame, no quería dejar pasar por alto estos números que das, ¿no? ¿Y por qué acá se necesitan 14 kilos por lo que ellos hacen con 250 gramos? Es que en realidad ellos no hacen con 250 gramos lo que hacemos con 14 kilos. Las producciones extensivas de commodities agroindustriales de transgénicos asociados a venenos no están autorizadas en Alemania. Y Alemania no tiene eventos transgénicos resistentes a venenos autorizados como sí tiene Argentina. Entonces, como ya no están autorizados, si uno incrementa el uso de glifosato, aumenta el daño en sus propios cultivos. No sé si soy claro. Acá se puede usar tanto, ¿por qué? Porque los transgénicos que se han aprobado en nuestro país son resistentes al glifosato, igual que al glufosinato de amonio, al dicamba, al 2,4-D, y entonces al glifosato, al ser resistente los eventos transgénicos a esos venenos, se permite, y para eso se va a hacer resistente en los laboratorios, para que se utilice más veneno para quemar todo lo que no sea modificado genéticamente para poder ser resistente a eso. Y ahí está el origen de la diferencia de uso, de volúmenes de uso en nuestros países respecto de Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, perfecta la descripción y la explicación. El otro tema es que, bueno, ellos consumen cerdos alimentados por nuestros granos de soja fumigados con glifosato. ¿Esto les trae alguna consecuencia también o ellos están al margen de las consecuencias? No, claramente no está al margen, y de hecho hay un movimiento en Europa que viene incluso de los productores de cerdos de Finlandia, que advirtieron, y esto se expuso en el Tribunal Internacional Monsanto, que se llevó adelante en la ciudad de La Haya en octubre del 2016, productores de cerdos finlandeses de años, de generaciones de productores de cerdos, mostraron el impacto que tuvo haber cambiado la dieta de sus cerdos por un alimento balanceado hecho a base de transgénicos producidos en Argentina y en Brasil, o sea, transgénicos resistentes a agrotóxicos, que generaban en los cerdos problemas de malformaciones congénitas, alteraciones endocrinas, trastornos de fertilidad. Es decir, las cerdas y los cerdos que comían en Finlandia alimentos balanceados producidos con materia prima generada en Argentina y en Brasil expresaban en sus cuerpos daños en la salud propio de intoxicaciones con estos venenos. Con lo que quiere decir que el veneno no solamente no se inactivaba cuando tocaba el suelo, como nos quisieron vender al principio de este cuento, sino que además sigue traspasándose o sigue trasladándose incluso a través de los procesos o de los procesamientos como el alimento balanceado. Ahora, tengo entendido que en Europa dentro de 2 años o menos no se va a poder usar más el glifosato. ¿Esto implica que va a haber otro producto o no va a haber más pesticidas? No, lamentablemente no podemos decir no va a haber más pesticidas. Va a haber, lo están reemplazando, porque además no nos olvidemos, el glifosato en el año 96, cuando se presenta la patente de la soja resistente al glifosato, no tenía prácticamente resistencia en las hierbas. Entonces, uno usaba el glifosato y se quemaba todo lo que no estuviese preparado para resistirlo. Y lo único preparado para resistirlo era el transgénico de soja, después transgénico de maíz y todos los transgénicos que fueron acoplándose después. El problema es que la vida se la rebusca para resistir. La vida siempre, siempre encuentra la manera de resistir y de reexistir. Entonces se generan los mecanismos de resistencia y hoy tenemos un volumen de plantas resistentes al glifosato que hace que hoy ya el glifosato no tenga la rentabilidad en la ecuación costo-beneficio que tenía en el año 96. Por eso empiezan a aparecer otros productos como el glufosinato de amonio, que ahora se ha asociado con el trigo transgénico para aumentar la venta de glufosinato de amonio. No hay otra explicación, como no había otra explicación de por qué se había asociado el glifosato a la soja transgénica o al maíz después transgénico. Digo, hoy nosotros tenemos en nuestro país eventos transgénicos de resistencia a glifosato, a glufosinato de amonio, a dicamba, a 2,4-D, a clorpirifos, que hace que nuestro país sea campeón mundial en el uso de venenos, claramente, ¿no es cierto? Y eso implica un daño terrible en la salud de nuestras comunidades, de manera directa por las comunidades que están siendo expuestas directamente cada vez que se fumiga o se pulveriza con este tipo de productos, y de manera indirecta por todo lo que terminamos comiendo, comida que ya no es alimento, pero es comida que en algún momento de su proceso de producción tuvo contacto con estos productos, o bebemos agua que claramente no puede ser filtrada, porque no nos olvidemos que los procesos de potabilización del agua que tomamos son procesos fundamentalmente para disminuir o eliminar la carga microbiológica del agua que llega a nuestras casas por las canillas, pero no se puede filtrar ni la química ni los metales pesados que están llegando y que, de acuerdo a los estudios de los equipos de investigadores de nuestro país, de la Universidad de La Plata, por ejemplo, con el doctor Damián Marino a la cabeza, han demostrado cómo los barros del río Luján tienen más concentración de agrotóxicos que lo que se encuentra en un campo, porque el volumen que se acumula en el río es mayor de lo que se tiene en un solo campo. No sé si soy claro con esto. Ese dato es muy importante. Quiere decir, pues, yo tenía entendido que ahí también tiene que ver este metabolito, ¿no? Que es el que se amplía, el no AMPA. Sé cómo decirlo, en el agua. El AMPA. Sí, en realidad no solo hablamos de metabolito y la capacidad de magnificación, sino que hablamos de los volúmenes que se están echando. O sea, yo puedo en mi campo utilizar y echar un poco de glifosato, y mi vecino echa otro poco, y el vecino de al lado echa otro poco. Cuando vienen a estudiar mi campo encuentran un poco. Cuando estudian el del vecino encuentran otro poco. Y el del otro vecino, otro poco. Pero cuando se estudia el río o el arroyo a donde escurren todos nuestros campos, encuentran el volumen de todos los campos acumulados. Y eso es lo que no se está estudiando. Los que lo han estudiado, lo que han demostrado es que el químico que se usa en los campos llega hasta las cursos de agua, de los cursos de agua superficiales subterráneos llega hasta los ríos que son afluentes fundamentalmente del río Paraná, y hoy tenemos un nivel de contaminación en el río Paraná de estas sustancias que es muy importante y que además tiene otro agravante, que es que hoy estamos ante una disminución extraordinaria, histórica y muy probablemente irreversible del volumen de agua del río, del caudal de nuestro río Paraná. Entonces, en ese contexto estamos teniendo la misma o mayor cantidad de químico que se agrega a partir de la utilización en los campos y la menor y cada vez menos cantidad de diluyentes. Tenemos mayor soluto y menos solución para diluirla. No sé, eso, y claro, con eso temo a veces ser muy técnico, pero digo, me parece que es importante que tengamos claro esto, como echar una cucharada de café. Yo siempre le eché una cucharada de café a la taza. ¿Cómo puede ser que ahora esté más fuerte que antes? Y claro, porque vos antes la taza la tenías llena y ahora la taza la tenés con la mitad de la del agua. Y le seguí echando una cucharada de café, es cierto, pero la concentración ahora es mucho mayor. No sé si soy claro con eso. Sí, ejemplo. Perfectamente, bien, perfectamente didáctico. Ahora, vos sabés que todas las políticas, y no importa el signo gubernamental de estos que nos están gobernando, es siempre continuar con así como con la mega minería, también con el tema del agronegocio. Aunque ya está probado, porque se negaba, que la agroecología funciona y funciona muy bien, ¿verdad? Sí, de hecho hay estudios hechos por el propio INTA que han demostrado mejores rendimientos en algunas especies hechas con agroecología en vez de con la producción convencional dependiente de transgénicos y veneno. Por ejemplo, hay estudios, el propio INTA estudió y demostró que el rinde del trigo transgénico HB4, este que se presentó como la gran esperanza de la ciencia argentina, en realidad es muy mala en términos de producción comparada con el trigo tradicional, el trigo criollo, que no solo no tiene transgénico, sino que además no va a tener nunca glufosinato de amonio, porque si se tirase glufosinato de amonio al trigo común, se lo seca enseguida. Entonces, estas cosas se han estudiado, se han evidenciado, y los mismos responsables de definir la política pública las ocultan, las niegan, porque hay grandes negocios detrás de esto que ponen en riesgo y que dañan, ¿no? Ya no es un riesgo, están dañando nuestra salud y poco les importa, lamentablemente. De todas maneras, me parece que hay en esta movida del agroecología, están apareciendo más campos, ¿verdad o me equivoco? No, hay un crecimiento en la cantidad, yo no sé exactamente números duros, pero bueno, desde la Dirección Nacional de Agroecología, que por primera vez existe en nuestro país, aunque no tiene ningún presupuesto y trabajan todo con un esfuerzo y una cuestión más militante que de funcionario, están intentando hacer un registro para poder establecer qué es lo que hay y ver qué necesidades tienen quienes hacen la agroecología. Lo cierto es que hoy quien produce de manera convencional y en esa producción es responsable de haber destruido monte nativo, de haber desertificado, de secar mapas de agua y de contaminar con químico, cuando hay inundaciones, porque ya las tierras están todas lavadas e impermeables y caen tres gotas y se inunda todo, son resarcidos con subsidios al haber sido inundados, por haber ellos generado las condiciones para inundarse, y cuando hay sequía son resarcidos con subsidios por la sequía, porque ellos son responsables de haber generado, por haber eliminado los espacios naturales de ciclos hídricos que son los montes nativos, y de esa forma siempre tienen el dinero asegurado, mientras que los que hacen agroecología no tienen los subsidios ni los aportes extraordinarios que les permitirían hacer frente a situaciones extraordinarias climatológicas que podrían poner en peligro su producción. Entonces es muy poco probable que la gente, que un pequeño productor sin una gran espalda económica atrás, se anime a hacer la transición, porque sabe que cualquier cambio climatológico le puede hacer perder todo de la noche a la mañana, y entonces no puede arriesgarse porque sabe que no va a tener el apoyo que tienen los grandes pules de siembra, que después sobran un poquito y hacen lockout, y con eso consiguen que, cual el síndrome de Estocolmo, los mismos que se ven afectados por eso terminen poniendo el dinero para que siga jugando la rueda, ¿no? Sí, a lo que le tenemos que agregar los cinco provincias con incendios en este momento, ¿no? Pero incendios que son absolutamente vinculados al agronegocio, no hay en ninguna de las provincias. Yo estoy viviendo en Rosario, donde estamos desde hace dos años, de febrero del año 2020, se han desatado una serie de incendios ecocidas en el humedal del delta del Paraná, que han puesto en peligro, que han dañado la salud de todos los que vivimos acá, pero que han destruido un territorio extraordinario con una vida maravillosa como era el humedal del Delta del Paraná, que hoy está reducido a cenizas, es más de un 50%, con el único objetivo de transformar lo que era un humedal en un nuevo espacio para poder tener los animales, las cabezas de ganado, que ya no van a poder estar en las tierras continentales, porque en las tierras continentales es necesario producir más más commodities agroindustriales de transgénicos y veneno para poder garantizar mayor producción de, no de alimentos, sino de los chanchos que China está necesitando, de los alimentos balanceados para los animales de otros lugares del mundo. Entonces, y esto me parece que hay que empezar a plantearlo con todas las letras, porque lo que está ocurriendo con los incendios en Argentina tiene que ver con eso. En terrenos donde, en la isla, donde es cierto, durante muchos años históricamente había ganado, donde lo que está ocurriendo ahora es que hay una modificación fenomenal de las características del suelo, y por ejemplo, donde había 400 cabezas de ganado hasta hace 3 años atrás, hace 15 días han desembarcado 5.500 cabezas de ganado en un terreno frente a Rosario. Digo, para poder hacer ese desembarco de 5.500 cabezas de ganado, tuvieron que primero eliminar con el fuego todo el monte nativo, todo el humedal que antes impedía que esa cantidad de ganado estuviese en ese lugar. Y no es que en 2 años multiplicaron y crecieron de golpe y nacieron 5.500 vacas nuevas. Es que esas vacas estaban en los territorios, pero ahora se las quieren sacar del continente para poder el continente transformarlo en más cantidad de áreas de producción de commodities agroindustriales y transgénicos. Impecable, Damián. Pues te agradecemos mucho y por supuesto no va a ser la última vez que te vamos a molestar. Desde los que hacemos periodismo en movimiento, será hasta la próxima, porque esto no va a parar, así que vamos a seguir teniendo mucha tela para cortar. No, muchas gracias a ustedes, y estamos desde la Universidad Pública a disposición de poder disponer estas cosas en discusión para estimular un pensamiento crítico que ojalá permita generar reacción y acciones de transformación. Muchas gracias. Abrazo grande.